y escribió una canción muy, muy linda que se llama... Maravillosa. Good Morning Sunrise. ¿Qué nos puedes decir de eso, Emilio? Por favor. No es... Quiero que le paren bola sobre todo a la clase de esta mujer al cantar, a la producción musical. Es de una elegancia realmente bastante especial. Sobre todo ese disco, sobre todo Blue Velvet Soul... Y es como lo mejor que puedo decirles. Ella creo que fue corista de Stevie Wonder en una época. Y ahí se le nota la influencia, diría yo, completamente. Bueno, pues vamos a comenzar este programa. Hoy estamos, esta semana estamos tuquitos. Bueno, ¿pero ya bien. Para qué? ¿Pero ya para qué? ¿Ya se acabó el mes? nunca será malo. Nunca es tarde cuando la dicha llega. Exacto. La vida. Yo me gano la vida protegiendo a mi familia, y si me toca alejarme de ellos, lo hago, por el bien de todos. ¿Qué días me dio fiebre y tos? Me guardé en el cuarto, pues por si las moscas. Si sientes los síntomas del virus, aíslate guardando distancia de tu familia. Si los síntomas persisten o son severos, consulta al médico. Así los proteges a todos. Yo me cuido, tú te cuidas. Así vamos a ganarnos la vida. Verifica si estás autorizado a salir, descargando y consultando Corona App. Decreto 531, resolución 464 de 2020. Gobierno de Colombia.

¿Es el punto más frío de la Tierra? ¿Si hace medio calorcito? No, es uno de los más fríos, no hay más fríos. La corrección. Pero claro, si te digo que en invierno es menos 50 grados. Por eso, pues. Titubeé. No, tienes razón, pero me da mucho placer clavarte ese menos uno. De verdad me da mucho placer. Y Orlando se ríe. No, es ¡Orly! Cuando me toca a mí lo mismo, es una sevicia. No, a mí me da un placer horrible. ¿Yo qué hago? Yo no sufro con eso. Es Iberia, no es abrir la nevera, ¿qué pasa? No, yo no sufro con eso, yo soy feliz con eso. Bueno, y tenemos unos ganadores que tienen simplemente un punto de rigor. Son María Juliana Correa y... La persona que puso la misma respuesta es Laura Natalia Franco. En los originales, chapo. Ay, me desconecté en ese momento. ¿Qué dijeron? Porque ante los logros. Yo dije 40. Chapo. Cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Mucho? ¿Cuánto era? Eran 38.4 grados. Muy bien. Mire. Bueno, y ahora vamos a darle gusto a Emilio, porque Emilio me va a explicar este disco, que se lo tengo de sorpresa. Ya lo pasamos y a Nico le gusta mucho, y es la versión del clásico que nunca salió en un LP de varias canciones, sino en un Greatest Hits, donde incluyó cuatro canciones Stevie Wonder, que fue el trabajo de Musicorium, pero no. Yo creo que voy a poner esa canción que tú sabes que es súper movida, pero voy a poner la versión que el man hizo en Londres en vivo. ¿Qué recuerdas de A Night of Wonder Live in London Do I Do? ¿O no lo tienes? Porque yo sí lo tengo. ¿No lo tienes? No, yo lo tengo. Uy, alguien está fallando, creo. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Eso fue grabado en un estudio de televisión en Londres, año 95, durante la ¿Tiene aplausos o me toca ponerlo por Fate? No, yo me cubriría en salud y lo pondría por Facebook. La verdad, bueno, eso no me acuerdo. Nico, para usted en vivo desde Londres, Do I Do, y para Emilio, aquí va para los dos pajaritos. Aquí está, Do I Do. ¿Recuerdas esto? ¿O te acuerdas de esta canción? De domingo a miércoles, desde las 8 hasta las 12 de la noche, no te pierdas. Baladas americanas, el lado suave de la FM. Colombia. Es momento de hacer nuestra mejor jugada. Todos unidos saldremos adelante. Por eso, juguemos de local. Cómprale a Colombia. Apoyemos a nuestros empresarios, a nuestros productores, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Es nuestra vida. Cómprale a Colombia. Invita la Bocadería para los amantes del aguacate. Super Cerdo, fresco y natural. ¿Problemas de artritis, artrosis y dolores musculares? Toma Ultradol. Ultradol, coadyuvante en el tratamiento del dolor. Comida peruana en el restaurante La Huaca, Peruvian Food. Ven a Electrobello, donde encuentras todo a crédito para ti. Colchones, romance relax, enamorados de un solo sueño, el tuyo. Alcaldía de Itagüí, ciudad de oportunidades. Fundación Universitaria. Tranquilo, ven a Premium Plaza. Con Fenalco. Aventura, centro comercial, diagonal a la Universidad de Antioquia, frente a Ruta N. RCN Radio, en casa contigo. Soy Oscar Córdoba y este 21 de junio a las 11 de la mañana, junto a Colsubsidio y sus droguerías, estaremos hablando de fútbol y anécdotas que solo se viven en la cancha. Además, por compras superiores a 50 mil pesos en todo el portafolio de medicamentos que incluya un producto de las marcas aliadas, podrás ganar uno de los 60 relojes deportivos para tus rutinas de entrenamiento. Entérate cómo participar y regístrate en drogueríascolsubsidio.com, Día del Padre. Droguerías Colsubsidio, siempre contigo. Vigilado Supersubsidio.